El templo MC Flash, flaco mercenario, 13 letras gangstarra. La vía de S es nuestra única bandera, propia legítima solo a nuestra manera. No necesitamos afiliarnos a unos locos. Tenemos locos, loro y venteras muy poco. Esta familia está hecha en la Argentina, delufando Buenos Aires forjados en esta esquina. Buscando el pasto tirado en un sillón. Cuando la música suena en el corazón, seguimos como siempre. El tiempo no nos cambió, aunque no es para el verdugo. Nuestro dinero crece y no tiene explicación. Vamos de la cuna hasta el cajón, seguimos como siempre. El tiempo no nos cambió, aunque no es para el verdugo. Acá no es referente, solo mantén respeto, diferente a lo que piensa el resto. Gente mata, gente muere por unos colores. Personas se juegan la vida sobre unos tablones. La misma raza, diferentes culturas, pero no hay duda que acá nos une una pasión y una locura. Como en una cancha, la vida te da revancha. Lo dijo el Diego, la pelota no se mancha. Seguimos vivos porque yerba mala nunca muere. Lo compramos con la prensa, no hace falta que te enteres. Hey, va a ser mejor que se entrenen. Si quieren igualar esto que crece y crece. ADS, 13 letras, 13 letras ADS. Una gama de colores, su folclore, que lo que es. Como siempre, el tiempo no nos cambió. Aunque no es para ti verdugo, un sentimiento crece y no tiene explicación. Vamos de la cuna hasta el cajón, seguimos como siempre. El tiempo no nos cambió, aunque no es para ti verdugo. Acá no es referente, solo el mantén respeto, diferente a lo que piensa el resto. Oh. Ha, ha, ha. Tres letras, señor. Sí, sí, sí, sí. Flaco mercenario, MC Flash. Dando cátedras de rap. Sí, sí. Zona sur, negro, zona sur.